La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 143. La bruja de las palabras. De las palabras. Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? Hoy vamos a... ¡Ey! ¡Carlos! Jorgito, ¿qué es este audio que me está entrando? ¡Carlos! ¡Ey! ¿Qué es esto, Jorgito? ¿Por qué escucho así? Soy yo, tonto. ¡Brujita! ¿Cómo andás? ¡Qué sorpresa! Justo hoy venís a aparecer. Sos loca, ¿eh? Soy bruja, no soy loca. Sí. Soy la bruja de las palabras. Cierto, perdón. Es que me quedé preocupada. ¿Dónde está, brujita, que no te veo, solamente te escucho? Estoy en algún lugar del mundo de las ilusiones. ¿Mundo de las ilusiones? ¿Y eso dónde queda? Sería muy largo explicarlo y no creo que vos me puedas entender. Te decía que me quedé preocupada porque hoy vamos a tratar un tema muy delicado. Jesús de Nazaret, el Cristo. Y yo tengo muchos oyentes, amigos que son muy cristianos. Tenés que tener mucho cuidado. Sí, brujita. Tengo miedo que metas la pata. No, brujita. Prométeme que te vas a portar bien. Te prometo. Porque yo te conozco. Sí, brujita. Prométeme. Te prometo. Mucho cuidado, mucho respeto. Bueno. Mira que ya estamos comenzando, ¿eh? Estamos comenzando, vamos. Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles. Así comienza la bruja de las palabras. Aprendamos a descubrir y no a imponer. Hoy presentamos Jesús de Nazaret. Nacional, la radio pública. Minca es trabajo comunitario. La radio Minca la hacemos entre todos. Radio Universidad Nacional de Jujuy. FM 107.9. Pachamama. Radio Comunitaria Mina El Aguilar. Desde Lago Puelo, en la comarca andina. 101.1. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Alrededor del año 100 de nuestra era, estaban consolidadas algunas comunidades judías heréticas que se llamaban a sí mismas cristianas. Se habían comenzado a formar algunos años después de la muerte de Jesús de Nazaret, a quien consideraban el mismísimo Hijo de Dios. No hay pruebas físicas ni documentos escritos que fehacientemente confirmen la real existencia de Jesús de Nazaret. Solo existen vagos indicios o suposiciones teóricas. Este Jesús habría nacido en Nazaret, una insignificante aldea de Galilea. Menos probablemente podría haber nacido en Belén. Su nacimiento habría ocurrido entre el año 7 y el año 4 antes de Cristo, quizás en abril o mayo. Sus padres parecen haberse llamado María y José. Es muy probable que su vida estuviera ligada a las tareas agrícolas. Se cree que hablaba en arameo y seguramente también el hebreo, el cual quizás sabía leer. Pero se ignoran todos los detalles de su vida hasta los 30 o 35 años, cuando se convirtió en un predicador itinerante que evitaba las ciudades. Operación técnica: Mencho Medina. Locución: Elisa Stella, Juan Carlos Caballero y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Elisa Stella. Jesús era judío circuncidado, asistía habitualmente a las sinagogas y conocía las escrituras y tradiciones judías. probablemente usaba el pelo corto y no se afeitaba. Era fariseo o muy cercano, ideológicamente, a los fariseos. Jesús de Nazaret no fue un personaje conocido en su época, salvo en los pequeños pueblos que frecuentaba. Ni Alejandría, ni Atenas, ni Roma se enteraron de su existencia mientras duró su vida, ni hasta 50 o 100 años después de su muerte. Apenas era conocido en algunos grupos de Jerusalén. Es casi seguro que fue bautizado por Juan el Bautista, quizás su primo y maestro. Juan el Bautista sí era un personaje mucho más conocido que Jesús. Los seguidores de Jesús de Nazaret aseguran que realizó una treintena de curaciones y prodigios. Su prédica se basaba en la inminencia de la llegada del reino de Dios o reino de los cielos y la necesidad de prepararse para esa llegada. En esto coincidía con los fariseos y con muchos judíos de su época. Hay fuertes pruebas de que Jesús de Nazaret habría muerto crucificado por orden del prefecto romano Poncio Pilato. La crucifixión era la pena que en aquella época estaba reservada solo a los enemigos políticos o militares del Imperio Romano. Algunos vagos testimonios dicen que fue visto con vida durante algunas horas luego de su muerte, aunque los testigos se contradicen en los detalles. Jesús de Nazaret no fundó ninguna iglesia, comunidad ni religión. Su propuesta se limitaba a una profunda renovación espiritual dentro de la religión judía. Pero unos 20 años después de su muerte, se interpretó la vida de Jesús en un sentido teológico y allí dio comienzo la religión cristiana. Esta interpretación fue realizada protagónicamente por Pablo de Tarso, el primero que escribió sobre Jesús y sentó así las bases del cristianismo. Más tarde, entre el año 70 y el 100 de nuestra era, se escribieron 4 evangelios de autores desconocidos, tomando como base la tradición oral, los escritos de Pablo de Tarso y a los otros evangelios. En ellos se mezclan datos históricos con enseñanzas religiosas. En los 3 siglos siguientes se escribirían otros 70 evangelios, a los que nadie les asigna importancia como testimonios históricos, salvo el evangelio de Tomás, encontrado en 1945, que podría ser el primero de todos, según algunos investigadores, o quizás el quinto para otros. Hoy vamos a hablar del Jesús de Nazaret, de aquel señor que anduvo por las tierras de Galilea, la actual nación de Israel, que era un señor de carne y hueso, que parece que tiene bastantes diferencias con respecto al Cristo que muchos han aprendido durante su infancia y todavía hoy. Existen diferencias. Recién acabamos de escuchar una versión de ese Jesús histórico, de lo que dicen los historiadores. Les diría que nos hemos limitado a lo que dicen los historiadores de distintas creencias, de distintos cristianismos y también los que no son creyentes. Porque desde hace 200 años más o menos se vienen investigando las escrituras sagradas, se las compara con los datos históricos que los hay, y entonces comienzan a descubrirse incoherencias, curiosidades, cosas que objetan la versión habitual del Jesús que transmiten los curas, los pastores y las autoridades de los 500 cristianismos que hay hoy en el planeta. Por ejemplo, fíjate, yo ayer estaba buscando una foto de Jesús de Nazaret. Naturalmente que no había fotografía en esa época, muy poca fotografía había hace 2000 años. Busqué en internet, ¿no?, fotos de Jesús de Nazaret, imágenes, dibujos, pintura, algo, imágenes de películas que se han hecho. no pude encontrar una donde estuviera Jesús de Nazaret con el pelo corto. Y hoy todos coinciden, todos, católicos, pastores, todos, en que Jesús, los que se han puesto a estudiar, ¿no?, usaba el pelo corto, sí o sí. ¿Eh? Del mismo modo que dentro de 2000 años se va a saber que yo a esta radio no entré en pollera. Va a haber una certeza al respecto. De Nadia no se va a saber cómo entró. Pudo haber entrado en pollera o en pantalones. En aquella época, cualquier judío bien nacido, si no estaba completamente demente, usaba el pelo corto. Y no hay una foto de Jesús con pelo corto. Y ponete una foto de un tipo, de un judío de hace 2000 años, con pelo corto, con la barba crecida, porque no se afeitaban. Esa parte está bien. Habitualmente se lo muestra con barba a Jesús. Y vamos a ver a una persona, si imaginamos ese pelo corto y esa barba, una persona desconocida. Ese no es Jesús de Nazaret. Hoy vamos a hacer ese ejercicio, el transmitirle a nuestros oyentes, a los que no se enojen, esta versión del Jesús histórico que comparten exégetas de distintas ramas del cristianismo y también exégetas que no son creyentes, como nuestro amigo Antonio Piñero, con quien hemos hablado acá en marzo. Vamos a escucharlo bastante a él hoy a través de cosas que ha grabado para otros programas y vamos a ir tocando distintos temas, así como el del pelo, que es, por cierto, muy poco relevante. Otros temas un poco más centrales. Vamos a ver cuáles nos animamos, pero no sé, la virginidad de su madre, si fue bautizado o no, quién era este Juan el Bautista. No sé si me animaré a comentar algunas cosas de la resurrección, cómo era eso, qué significaba hace 2000 años la palabra resurrección. Nos van a ayudar, además de Antonio Piñero, algunos testigos interesantes, pero los vamos a ir descubriendo a medida que avance el programa. Va a haber un sacerdote católico, seguramente hable el Papa actual también, y van a ir, por supuesto, en el mismo sentido que estamos proponiendo nosotros, que hemos buscado, por supuesto, los testimonios que nos convienen para hablar de este Jesús. Y sabes que yo, mientras iba investigando este tema, me comencé a, ¿cuál sería la palabra?, a sorprender por la figura del Jesús histórico, que no es ese Jesús edulcorado, pacífico, que en general ha transmitido la Iglesia Católica y muchos pastores. El tipo era, como dice Antonio Piñero, peleón de peleador, un tipo que era ríspido, no era, bueno, está todo bien, no te preocupes. No, era, fíjate, presta atención cómo lo decía Jesús de Nazaret, cómo han dicho que lo decía. El que no está conmigo está contra mí. Es fuerte eso. Hoy, si a un político dijera eso, diríamos, che, sos cabrón, ¿eh? Busca el consenso. Si no está en contra de vos, bueno, no es un enemigo. No. Este tipo era bravo, decía, el que no está conmigo está en contra mío. Yo no he venido a traer la paz. Cuando mi mensaje llegue adentro de una familia, fíjate, esto pasa actualmente en política en Argentina, ¿no? Cuando yo llegue adentro de una familia, voy a crear la división en la familia. Van a estar unos en contra de los otros. Este era el personaje, y esta clase de datos se consideran que son ciertos porque molestaban a la imagen que se quiso transmitir de Jesús, que más bien iba por el lado del perdón, de la paz. Pórtense bien, muchachos. Después vamos a ver por qué hacía falta edulcorar la imagen de Jesús de Nazaret y esconder, solapar, poner abajo la alfombra que en realidad era un judío muy combativo contra el Imperio Romano. Y esta religión quería crecer en el contexto del Imperio Romano. Entonces vos no podías ir a decir ahí, sí, este es un judío combativo. Los judíos eran antirromanos. Fue uno de los dos pueblos que más fuerza le hizo al Imperio Romano, así que era poco menos que mala palabra. Es como decir, no sé, Bin Laden en Estados Unidos, por decirte. ¿Vos sos amigo de Bin Laden? No, yo no tengo nada que ver con Bin Laden. No, sí, yo soy árabe, pero no, yo nada que ver. Y del mismo modo se trató de disimular este judaísmo y este aspecto combativo de Jesús de Nazaret. Incluso fue muy difícil, pero se logró. Se soslayó que la cruz, la muerte por cruz, era una pena que solamente, como decíamos recién, estaba asignada a los enemigos políticos o militares. A un hereje no se lo crucificaba. Se le daban 20 azotes. Era el ladrón, no sé, se le cortaba la mano. Había cosas, distintas penas establecidas en aquella época. Y la crucifixión era claramente la pena para aquel que estaba moviendo el piso al emperador. Aquel que quería hacer una revolución. Era la pena para el subversivo, para el que quería subvertir el orden establecido por el Imperio Romano. Y esto ha quedado como soslayado, ¿no? La cruz hoy es signo de amor, de paz, de sacrificio. Y en realidad es como andar con una medallita que tenga una guillotina dibujada. Es muy fuerte, es muy fuerte. De hecho, los primeros dos siglos la cruz no fue el símbolo del cristianismo. Por este motivo, porque era inconveniente, digamos, andar diciendo que tu líder era un enemigo del imperio. Se usaba el pez, la forma del pez, el símbolo del pez, una especie de óvalo con un triangulito después que hace de cola. Algunos lo han visto seguramente este símbolo también en el cristianismo. Buenas noches, Nadia Hoyos, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Bien, acá pensando, haciendo mis oraciones. ¿A quién? ¿A Dios o al diablo? A ambos, hay que quedar bien. Bien. Con ambos lados. Vamos a comenzar con una presentación primera de Jesús de Nazaret para entrar en calor. La va a hacer Antonio Piñero y nos va a ayudar a presentar a Antonio Piñero, nuestra locutora oficial, el emblema casi de la bruja de las palabras, Elisa Stella. Antonio Piñero nació en Chipiona, cerca de Cádiz, España, en 1941. Es uno de los especialistas más reconocidos a nivel mundial en cristianismos primitivos y el Cristo histórico. Licenciado en filosofía pura, filología clásica y filología bíblica trilingüe. Doctor en filología clásica. Catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, especialidad Lengua y Literatura del Cristianismo Primitivo. Antonio Piñero es autor de unos 25 libros y ensayos, entre ellos Orígenes del Cristianismo, Herodes el Grande, Judas, Los Apocalipsis, La Biblia rechazada por la Iglesia, Biblia y Helenismos, Guía para entender el Nuevo Testamento, Cristianismos derrotados, Jesús y las mujeres, La vida oculta de Jesús, La verdadera historia de la pasión. También se ocupó de la traducción y edición de numerosos textos antiguos, como Los Apócrifos del Antiguo Testamento, la Biblioteca Coptognóstica de Nag Hammadi y distintos apócrifos del Nuevo Testamento. El problema para Jesús es que todos los escritos que hablan sobre él son de discípulos fervientes seguidores suyos, y al ser obras de una propaganda religiosa hay que cribarlos mucho, pero yo creo que personalmente sí es válido el testimonio del historiador judío Flavio Josefo en su libro 18 de las Antigüedades. Es válido para la existencia de Jesús, con tal de que se le quiten lo que luego añadieron los cristianos. Y segundo, a mí me parece que es infinitamente más difícil explicar el cristianismo sin Jesús que con Jesús. Y para un historiador, un Jesús totalmente mítico que da el producto cristiano nos da un dolor de cabeza impresionante. Y tercero, yo no conozco que a Pablo le hayan dicho, que le han dicho de todo, pero Pablo desde luego loco no. Y dice en una carta auténtica que él fue a Jerusalén donde se encontró con un tal Santiago que es hermano de Jesús. Es que él era consciente de que ese Santiago era el hermano de un mito. A mí me parece inverosímil. Es decir, aunque tengamos pocas pruebas, lo más lógico es pensar que ese personaje existió. Pero una cosa es que exista un personaje y otra es cómo se interpreta. Y ahí está la clave del asunto, la reinterpretación. ¿Cómo se repiensa Jesús? Ahí estaba Antonio Piñero dándonos un primer pantallazo. Estamos discutiendo, señora,